Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Durante más de 20 años, una decena de personas atravesaban día a día la entrada de una pequeña casa situada en las afueras de la ciudad de Bucarest, Rumania. Allí, en un estudio de pequeñas dimensiones, lanzaron al aire más de 12 horas diarias ininterrumpidas de información. Desde su oculto sitio de transmisión y hasta el 14 de junio de 1976, dieron vida a la ya histórica Radio España Independiente, o Estación Pirenaica, la única radioemisora opositora a la dictadura franquista española. Nadie sabía la exacta ubicación de la emisora, mucho se había escrito o dicho, creándose una verdadera leyenda sobre aquellas transmisiones clandestinas. De allí lo de Pirenaica, pues muchos suponían que se encontraba en los Montes Pirineos. Esta semana recordaremos a la que quizás sea la emisora de mayor importancia en la historia de las transmisiones clandestinas, la única voz radial no controlada por la dictadura franquista. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. historiasderadio@hotmail.com. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. La ubicación de la emisora, desconocida hasta los años 60, dio pie a numerosas especulaciones. La CIA y los servicios secretos franquistas hicieron muchas investigaciones empleando equipo naval y aéreo para descubrirla. Podía haber estado en Praga. Los diferentes servicios de inteligencia pensaban que era un lugar apropiado para su funcionamiento, pero había sido la ciudad de Bucarest la que albergó a la emisora durante dos largas décadas, en las cuales causó enormes complicaciones a los servicios de escucha e interferencias estadounidenses y españoles. La emisora nació el 22 de julio de 1941, bajo el nombre de Radio España Independiente, a finales de la Segunda Guerra Mundial, empleando instalaciones facilitadas por Radio Moscú. Los programas eran elaborados íntegramente por un equipo de españoles. Primero eran exiliados en los países socialistas, después por personas llegadas desde España. ¡Pueblo de España en pie! ¡Mujeres, defended la vida de vuestros hijos! ¡Defended la libertad de vuestros hombres! ¡Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía! ¡Todos contra la reacción! ¡Todos contra el fascismo! ¡Un solo frente! ¡Una sola unión! ¡Hombro con hombro unidos todos hasta acabar con el enemigo! ¡Abajo los generales faciosos! ¡Abajo los elementos contrarrevolucionarios! ¡Vivan las bravas milicias populares! ¡Vivan las fuerzas leales que luchan al lado de los trabajadores! ¡Viva la república! ¡Viva la democracia! ¡Abajo el fascismo! ¡Abajo la reacción! Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. La tarea principal era la de informar, partiendo del hecho que en España, durante el franquismo, la censura impedía al pueblo saber qué estaba sucediendo en su propio país. Radio España Independiente nació junto a otras dos emisoras, una italiana y una griega, debido a la necesidad de mantener la lucha contra el fascismo en condiciones muy especiales, ya que toda Europa había sido invadida por los ejércitos hitlerianos y comenzaba a articularse un movimiento de resistencia que duraría hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, a excepción de España, donde el fascismo franquista se mantuvo por muchos años en el poder. Esta es una verdadera paradoja histórica, pues los españoles fueron los primeros en empuñar las armas contra el fascismo y los últimos en obtener la libertad. En total secreto, la emisora es trasladada desde la ciudad de Moscú a la de Bucarest por idea de un italiano llamado Palmiro Togliatti, quien afirmaba que una emisora que anunciaba ser independiente no podía transmitir desde Moscú. Rumania ofreció todas las comodidades y la logística del Estado sin inmiscuirse jamás en el trabajo de la emisora. Es en este momento cuando la emisora adquiere su dimensión de voz opositora. Electrónico es historiasderadio@hotmail.com. El trabajo de los redactores estaba dividido en áreas que abarcaban los problemas obreros, segmentos dedicados a la mujer, a los intelectuales y estudiantes, problemas nacionales, sobre la clase media, economía, y el editorial estaba a cargo de su director, Ramón Mendezona. Las informaciones provenían de la prensa internacional a través de agencias, en su mayoría tomadas de manera ilegal, y de la permanente escucha de emisoras internacionales, como La Voz de Alemania, La Voz de América, Radio Moscú, Radio Francia y la BBC de Londres. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Pero el funcionamiento de Radio España Independiente no se hubiese diferenciado en su línea de trabajo de cualquier otra emisora de no haber sido por el aporte de sus oyentes, que a través de la correspondencia le hacían llegar toda clase de informaciones, llegando a formarse una red de 1.000 a 1.500 colaboradores permanentes que se creó de manera espontánea. Todos los problemas de la sociedad española de aquella época fueron exhaustivamente analizados por la redacción, que despertaban el ánimo de la audiencia española, que se calculaba en varios millones. Quizás por su condición de clandestinidad casi absoluta y por pertenecer a un movimiento unitario de lucha contra el régimen franquista, Radio España Independiente consiguió traspasar el marco estricto de una emisora de partido. Durante años se dirigió a miles de personas que podían o no compartir los planteamientos políticos que allí se hacían, pero que sí coincidían en la necesidad de luchar contra el fascismo. Desde su escondite rumano, el equipo de trabajo de Radio España Independiente se enfrentó año tras año al peligro de la claustrofobia. Teóricamente la emisora no existía, por razones de Estado no podía figurar en ningún sitio y eso obligaba a los redactores a llevar una vida muy especial. Siguiendo unas medidas de precaución, en mi opinión quizás exageradas, permanecían sin contacto con la vida exterior, recluidos con sus familias en un mismo edificio de la avenida Nicolae Balcescu. Las esposas no sabían dónde estaba el estudio, un automóvil los pasaba a buscar en su casa y el acceso a los estudios se realizaba directamente desde el garage sin pisar la calle, y como entretenimiento las familias veían películas españolas, argentinas y mexicanas en una pequeña sala alejada del público, se asistían a partidos de fútbol o iban al teatro, pero siempre con permisos especiales, la comida y la ropa las compraban en una tienda especial y en el verano para disfrutar de la playa de un lago local se disponía de un lugar reservado. El gobierno español luchó denodadamente para evitar la escucha de Radio España Independiente en el país. Durante el mandato de Manuel Fraga, al frente del Ministerio de Información, se inauguraron unas redes de emisoras de interferencia en conexión con los servicios estadounidenses de inteligencia. Algunas de estas emisoras dedicadas al jamming se encontraban en populares barrios madrileños, como el barrio de Ciudad Lineal o el aeropuerto de Barcelona. De todos modos, con el perfeccionamiento de los medios electrónicos a finales de los años 60, los servicios ya habían identificado a Bucarest como el sitio desde donde emitía la emisora. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. El sistema de aprobación de los artículos a ser leídos era absolutamente democrático. Cada uno presentaba su trabajo, que era sometido a la lectura y análisis del resto del equipo, que podía incluir correcciones o hacer observaciones. No había jerarquías políticas que se impusiera a las ideas de cada redactor. La labor diaria se iniciaba a las 8 de la mañana y se trazaba un plan de trabajo distribuyendo la lista de artículos a redactar entre el personal, en primer lugar por especialidad y después atendiendo el deseo de cada uno por escribir acerca de un tema especial. Radio España Independiente consiguió inconscientemente, dadas las circunstancias geográficas e históricas en que nació, sobrevivir gracias al aporte de los oyentes, quienes en realidad fueron los verdaderos elaboradores de sus programas. En cuanto a los redactores, fueron simplemente trabajadores de estilo para adecuar las informaciones que les llegaban desde sus corresponsalías. Hoy se conserva la correspondencia mantenida a lo largo de tantos años, los materiales inéditos, las grabaciones magnetofónicas, todo ello forma parte de la historia de Radio España Independiente, que en 1977 optó por el silencio. A manera de despedida. Ayer, al leer por estos micrófonos la crónica de la primera sesión del Parlamento Español, nos parecía algo casi increíble. Estas que van a ser las Cortes Constituyentes encargadas de enterrar los últimos restos del franquismo se abrían bajo el signo de la reconciliación nacional. Y en la presidencia del hemiciclo, dos comunistas, nuestra presidente Dolores Ibárruri y nuestro gran poeta Rafael Alberti. Una y otro, incansables artífices de la reconciliación entre los españoles. Era una prueba gráfica de que España ya es diferente de la que el franquismo condenó a vivir en tinieblas oscurantistas. Una prueba también de que España cada vez va siendo menos diferente de los países que en Europa viven en democracia, con parlamentos elegidos por sufragio universal y directo. En este momento histórico, la dirección del Partido Comunista de España ha decidido que Radio España Independiente suspenda sus emisiones por considerar cumplida su misión. Con ello, al cancelar ese último vestigio de una clandestinidad que nunca hemos deseado, que nos fue impuesta por la dictadura fascista, el Partido Comunista de España da, por si hiciera aún falta, una nueva prueba concluyente de su voluntad de atenerse al juego democrático en igualdad de condiciones con los demás partidos. Cierto que aún queda mucho camino por andar en la construcción de la nueva democracia española, y que, especialmente, los medios de comunicación de masas necesitan una urgente transformación para ser puestos al servicio de la sociedad. Esperamos que las Cortes abordarán esa tarea y que los comunistas tendremos, como los demás, la posibilidad de exponer nuestras ideas, nuestras soluciones para los graves problemas de España a través de la radio y la televisión. Y ahora, estimados oyentes de la Pirenaica, permitidme, a manera de despedida, unas sencillas y sentidas palabras. Hace 36 años, por estos días precisamente, surgía en el éter una voz española